9:33 y cuando salimos de acá, nos vamos para un museo con Gra. ¿Nos vamos para el museo? Sí, nos vamos para un museo. Sí, porque yo creo que la situación de los museos después de lo que sucedió, ese incendio en el Museo de Brasil, es como que nos parece que es crítica, ¿no? Mm. Y hay que ver la realidad. Y para meternos en esa realidad de qué es lo que sucede con los museos, nuestros museos, o en general, no sé, depende de eso, eso nos va a decir Silvana Lobay, que ella es doctoranda en Ciencias de Educación y magíster en Museología. Buenos días. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. Buen día. Buenos días, gracias por atendernos, Silvana. No, gracias a ustedes por esta posibilidad. Bueno, un poco viste a partir de lo que sucedió en Brasil, en un museo tan importante, con tantas, uno dice, cómo no se cuida, ¿no?, la situación de estos museos. Y uno piensa, ¿es así? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Y bueno, creo que esta es una muestra, digamos, de una crisis en Latinoamérica que venimos atravesando y que, bueno, los museos, la cultura no está exenta de esto, ¿no?, de estas políticas que por ahí cometen ciertos descuidos, olvidos con respecto a instituciones tan importantes como somos los museos, ¿no? Mm. Estamos hablando de este Museo de Brasil, uno de los más importantes de Latinoamérica, un museo del año 1818 que pierde en su totalidad la cantidad de piezas, un museo de 200 años, y tiene que ver con ciertas cuestiones de olvidos, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, un museo impresionante, vos lo decís ahora, estás hablando de la situación crítica porque uno dice... ¿Hasta dónde dejan esto que se vaya con el, no solamente lo que importa por culturalmente, ¿no?, lo que tiene culturalmente es eso, sino lo económico? Claro, estamos, sí, generalmente, bueno, los museos no hablamos de valores en la colección, no hablamos de lo pecuniario a veces, mm, porque hablamos del valor que tiene con respecto a la identidad de los pueblos, con respecto a las memorias. Uh-huh. Que tiene que ver con el patrimonio, tanto material como inmaterial, y que forma parte de la historia de ese pueblo, ¿no? Asimismo, claro, que desde lo económico es una pérdida también incalculable, ¿no? Estamos, uh-huh, hablando de un edificio histórico con 20 millones de piezas, ¿no? Sí, impresionante. Justamente en este momento donde se están reduciendo los ministerios, en eso pensamos que esto encima va a reducir también lo que es el cuidado de estos museos. Sí, bien lo vengo diciendo cuando me preguntan, creo que siempre los museos hemos estado bastante al margen, se los toma como espacios atractivos turísticos, más de promoción turística que desde otro punto de vista, y la prueba está, bueno, hoy nos encontramos ante este recorte tan grande y a su vez este deterioro de la cultura que pasa por, el Ministerio de Cultura, que lo somos hace muy pocos años, y que tiene que ver con una cuestión muy fuerte de ser un ministerio, que durante años fuimos Secretaría de Cultura dentro de los museos nacionales, y hoy retroceder creo que no es bueno, pero también tiene que ver, digamos, nada es casual, ¿no?, que suceda de esta forma. Mira, de hecho, en Brasil, por estos días, aparte de este acontecimiento tan trágico, porque es una tragedia para un pueblo, aunque a veces no se lo dimensione de esta forma, salvo a veces las personas que estamos muy allegadas o que habitamos los museos, nosotros tenemos este retroceso de Ministerio a Secretaría de Cultura, aunque a veces los funcionarios o las autoridades lo minimicen, que no es importante. Yo creo que sí es importante, y en Brasil acaba de ocurrir ahora, a partir de esta gravedad, otro retroceso que tiene que ver con una medida provisoria que ha tomado el presidente, creando una agencia brasileña de museos. y extingue algo que tiene ya casi una década, que es el Instituto Brasileño de Museos, que tenía otro objetivo, ¿no? Y ellos hablan precisamente, y mirá si no es comparativo, ¿no?, con nosotros. Dicen que el Plan Nacional Sectorial de Museos, de esta política, es una medida arbitraria y un retroceso. Hablan de un retroceso de casi 10 años de desarrollo de políticas públicas para el sector museístico. Y bueno, tenemos un paralelo, ¿no? Nos podemos comparar también con otros países de Latinoamérica, pero bueno, nosotros tenemos que hablar de nuestra realidad. Sí, claro. Está bien, se cortó y comprendemos y compartimos esta mirada de que es una suerte de un cambio, es un cambio, una regresión, convertirse en secretaría. Ahora, igual, ¿cuál era cómo caracterizarías la gestión de Abeluto? Bueno, creo que cuando vienen siempre los cambios, veníamos de otra gestión con una cantidad de programas puntuales, muy inclusivos, de mucha llegada al territorio. De hecho, los museos por ahí teníamos este alcance en programas como, qué sé yo, el de las orquestas comunitarias, por decirte uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que hubo un intento de seguir, se ampliaron las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, pero bueno, realmente después hubo el tema del no cobro de entrada a los museos y hoy nos encontramos que hace un año nada más que los museos nacionales dejaron de cobrar entrada, permitiendo el acceso para todos, ¿no? Porque eso es lo que se proponían ellos en esa resolución, ¿no? La mayor cantidad de personas en los museos. Uh-huh. También entendemos que estaríamos hablando de inclusión, ¿no? Claro. Y bueno, y hoy volvemos nuevamente a, por medio de una resolución del viernes pasado, se habla de un cobro de entrada en principio a una muestra temporaria que va a haber en el Museo Nacional de Bellas Artes, con un costo de 100 pesos, que pareciera una cifra menor, ¿no? Pero sí, nosotros que estamos en los museos por ahí sabemos que un grupo, una familia tipo, tener que pagar, aunque los menores de 12 años no paguen, pero una familia tipo tener que pagar un monto similar a ese no va a ser simple ni fácil, ¿no? No, por supuesto. Claro. Claro, aparte, bueno, también esta cuestión VIP que se genera cuando uno ingresa a un espacio y hay un cierto cordoncito que no puede traspasar, ¿no? Sí. Es decir, uno va a poder ingresar al museo en general, pero a esa muestra en particular no. Lo cual me parece a mí que genera además este adicional, ¿no? Sí, volver a ese concepto de museo que tuvimos durante muchos años, que en sus inicios el museo tenía esta impronta de ser sectario, de ser elitista, claro, de ser un museo para pocos, y creo que eso es lo que nosotros, digamos, los trabajadores de museo, los profesionales de museo hemos bregado, que tener un museo inclusivo, un museo para todos, no para pocos, y de hecho los programas que se llevan adelante en los museos tienen que ver con eso, ¿no? Con la inclusión, con la participación, con escuchar las otras voces, que no somos nosotros los únicos que podemos decir, ¿no? Silvana, ¿y vos crees que esto que cobren ahora nuevamente después de un año que no cobraban entradas está ligado a que en algunos museos se alquilan salones? Sí, esa es otra resolución que salió hace poco, que bueno, a precios muy elevados, alquilar espacios de los museos también es un tema de discusión entre los trabajadores, especialmente entre los profesionales de la museología. No entendemos a la cultura como una cuestión mercantilista. Y aparte, no la vemos desde ahí, ¿no? La vemos siempre desde lo social. Claro, aparte la parte que tiene que cumplir el Estado, ¿no? Me parece que, digamos, forma parte de la cultura que hay que darle a todos y todas. Me parece que lo que está haciendo es cada vez restringir más. Sí, eludir la responsabilidad que tiene el Estado. Creo que cuando dicen, no, no pasa nada, o sea, ¿en qué cambia ser ministerio a secretaría? Y sí, cambia porque si teníamos poco presupuesto o teníamos alcance a muy poco, hoy tendremos menos, porque hoy estamos dentro de un ministerio, como es el Ministerio de Educación, y estamos compartiendo ese presupuesto también con ciencia, con tecnología, o sea, estamos... Es muy difícil que pensemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, puede ser una de estas que han pensado en el alquiler de los espacios, que sí, son espacios públicos. Son espacios de todos. Y también el tema de cobrar nuevamente las entradas. Las entradas generalmente, cuando hubo una entrada hace un tiempo atrás que era de 20 pesos, era un dinero que administraban las asociaciones de amigos, porque los museos somos sin fines de lucro y claro, no podemos manejar dinero. Hoy se entiende que eso, las asociaciones de amigos están bastante, entre paréntesis, en muchos museos, en otros siguen trabajando, y ha cambiado la figura y el rol de la asociación de amigos, y muchos no lo asumen aún. Y entonces, ese dinero que se cobraría, si llega a todos los museos, si tiene un alcance a todos los museos nacionales, iría a las arcas del Estado. Oye, con todo lo que nos has dicho, entendemos un poco el rol de ustedes, los trabajadores, la importancia que tiene poder defender esto que es los museos que tenemos, y bueno, y evidentemente hacia Latinoamérica también. Te agradecemos mucho esta intervención hoy en Ruta Alternativa. No, yo les agradezco a ustedes, y es muy importante ponerle voz a esto, que ustedes nos permitan estos espacios a los que ponemos todos los días en los museos el cuerpo a estas situaciones, y dejarlos con una frase que me conmovió especialmente, de una colega brasileña, a partir de estas situaciones que viven los museos y especialmente en su país, cuando ella dice que nos habían enseñado, nos habían dicho muchas cosas sobre los museos, pero nunca nos dijeron que los museos pueden morir. Bueno, nada más que eso. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Silvana. Hasta luego. Bueno, Silvana Lobay.